formas parte de él. Classic, classic, classic. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Classic. En este primero de noviembre del 2012, ya estamos estrenando este bellísimo mes, el mes más bonito de todos. ¿Por qué? Porque cumplo años en este mes. Ah. Saludo al señor Martín Silva en los controles, yo soy Car López. Y bueno, también saludar al señor Ángel de Ángeles, que pues ahorita estuvo haciendo unas pruebas de audio. Muchas gracias por eso. Y bueno, pues este programa va a estar bastante bueno. Vamos a hablar sobre grandes leyendas del rock. Aunque sé que me van a faltar bastantes, pero igual estas son excelentes. Vamos a comenzar con este bloque hablando de los que se murieron en los años 90. Y pues vamos a arrancar hablando de esta banda llamada Alice in Chains. No sé si ustedes la recuerden. Pues precisamente, pues su vocalista, el señor Stanley, Lane Stanley, pues murió en el 2002, casi, bueno, a inicios del 2000, pero digamos que es 90, ¿no? Porque pues tuvo mucha repercusión su música en los años 90. Él nació en 1967 allá en Washington, en los Estados Unidos. Y bueno, pues al igual que otros grandes cantantes, pues murió a causa de la cocaína, de la heroína. Y bueno, pues él apenas tenía 34 años cuando murió. Y bueno, pues ahorita vamos a escuchar la canción de Roadster. Y también, ¿qué les parece si hablamos un poco de Kurt Cobain? Pues quién no lo va a conocer, ¿verdad? Vocalista de Nirvana, que murió en 1994. Y que hay muchas dudas acerca de su fallecimiento. Algunos decimos que lo mataron, que lo mandaba a matar esta Courtney Love. Otros, la mayoría, ¿no?, que se fue con la noticia, ¿no?, de que se había suicidado con una escopeta, pues es la otra versión, que se suicidó. Pero bueno, vamos a recordar a Nirvana con la canción, pues que es un cover, primeramente, un cover de los años 40, hace muchísimo, la de Where Did You Sleep Last Night. Y así estamos comenzando Classic, por cierto, en alta calidad. girl, my girl, don't lie to me. Tell me, when did you sleep last night? In the pines, where the sun don't ever shine. I would shiver the whole night through. Girl, my girl, where will you go? I'm going where the cold wind blows. In the pines, where the sun don't ever shine. I would shiver the whole night. Just about a mile from here, his head was found in a driving wheel, but his body never was found. My girl, don't lie to me. Tell me, in the pines, where the sun don't ever shine, I would shiver the whole night the sun don't ever shine. I would shiver the whole night through. Y escuchábamos la canción a cargo de Nirvana, la de Where You Did Sleep Last Night. A ver, ¿dónde quedó esto? Bueno, aquí tengo la lista de canciones. Es que han de saber que la laptop que traigo pues anda un poco pesadita. Muchos programas abiertos, muchos videos, ¿verdad?, que uno está viendo. Pero bueno, antes de la canción de Nirvana escuchábamos a Alice in Chains con Rooster. Y vamos a continuar con más sobre esas leyendas, esos cantantes que murieron lamentablemente y que lograron pues agarrar mucha fama, hacer canciones excelentes. Y bueno, pues vamos a continuar con el caso de esta magnífica banda llamada Blind Melon, que estuvo conformada por este señor Shannon Hoon, que pues nació el 26 de septiembre del 67, igual que el vocalista de Alice in Chains, igual que Kurt Cobain, igual que este Lainey Stanley. Y bueno, pues este Shannon Hoon pues murió en 1995 a los 28 años, poquito menos, y se unía a la lista de los señores de los del club del 27. Pero pues también es una gran leyenda este Shannon. Él pues estuvo desde muy joven, desde 1985, él tenía como 17 años cuando empezó a darle esto de la música. Ya después, como en 1992, pues junto a la banda Blind Melon sacan su primer álbum, que fue producido por este Rick Perenchar, que había estado trabajando con Pearl Jam. Así que lo vamos a recordar con esta canción que se llama No Rain. Y pues después nos vamos con este señor que tiene, bueno, perdón, que tenía una grandísima voz, este Jeff Buckley, que bueno, es considerado este Jeff Buckley como uno de los mejores cantantes de la historia. Él nació pues en 1966, híjole, casi todos del calibre. murió en 1997. Y bueno, todavía lo reconocen, todavía, etcétera. Y vamos a recordarlo con esta canción que se llama Aleluya. Así continuamos en Classic a través de Radio Cusey. I just want someone to send me. No, oh, oh, oh.

2.0, donde se hacen los líderes y muchos cambiamos la historia. Escúchanos todos los miércoles de 5 a 6 por Radio Pixel. En Random nos caracterizamos por ser los más eclécticos. En Random nos caracterizamos por tener el mejor contenido. En Random nos caracterizamos por tener la mejor música. Creo que está sonando tu celular. Random, lunes de 7 a 8:30 de la noche. Uy, ¿crees que se haya grabado eso? Solo por Radio Kusei FM. ¿Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace? En el 96.7 tenemos la solución. Palitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Palitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Kusei Network Radio. Este es el 96.7 de FM, Radio Kusei. Y bueno, estamos aquí de regreso en Classic, el lugar donde viven los clásicos. Y bueno, ¿qué les parecieron esas canciones? Escuchábamos a este Jeff Buckle con Hallelujah y bueno, Blind Melon con No Rain. Y vamos a continuar ahora con Muertes, pero en los años 80s. Bueno, 80s y uno que otro que ahí se nos salió de los 90s, pero ahorita hablamos de eso. Y vamos a empezar con John Lennon, que bueno, pues en 1980 a un tipo se le ocurrió matarlo porque quería tener, bueno, le pidió un autógrafo, ¿verdad? Y después ya lo mató. Entonces fue el último, este tipo que mató a John Lennon, fue el último que tuvo ese autógrafo. Qué feo, ¿verdad? Iba a decir qué chulada, pero no, qué horrible. Bueno, él murió un 8 de diciembre de 1980 en Nueva York. Ahí fue donde le dispararon al pobre John Lennon. Y pues vamos a recordarlo con esta canción llamada Working Class Hero. Y después viene Joy Division, que bueno, ya lo habíamos puesto la semana pasada, pero se merece estar en este programa porque este Liam Curtis pues estuvo ahí de vocalista únicamente 3 años de carrera. Se murió en 1980 también, un 18 de mayo. Y bueno, pues es considerado uno de los poetas malditos de la historia del rock. Y pues un gran, gran tipo. 24 años de edad, señor, cuando se nos fue este Ian Curtis. La bronca es que pues padecía epilepsia y también tenía un poco de agorafobia. No les voy a explicar qué es esa fobia porque es bastante compleja. Es como tenerle miedo... ay Dios, está muy compleja, la verdad. Es como tener miedo a ver gente que tiene miedo. Me parece que es así, algo así. Pero bueno, él nació allá en Inglaterra, en Manchester, un 15 de julio de 1956. Y pues allá en Macclesfield, en Inglaterra, pues es donde muere. Vamos a recordar a Joy Division con esta excelente canción llamada Disorder. Y así continuamos en Classic. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. Working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be.

continuamos en Classic, el lugar donde viven los clásicos. Y bien, pues escuchábamos la canción Disorder a cargo de Joy Division y también escuchábamos antes la canción Working Class Hero a cargo de John Lennon. Y bueno, pues me dice el señor Martín, acá el operador, que a John Lennon lo mataron de 4 balazos, pero que le habían disparado 5 y en la espalda y de cerquita. ¿Cómo es posible que el otro balazo no le haya dado? Tal vez andaba borracho el que le disparó, ¿verdad? Tal vez lo mandó para otro lado la bala, no sé. Pero bueno, pues John Lennon dejó un gran legado. Él pues formó parte desde 1987 del Salón de la Fama de Compositores y en 1994 entró al Salón de la Fama del Rock. ¡Qué chulada! Y vamos a continuar con más. Bueno, sobre este Ian Curtis, el vocalista de Joy Division, pues... ¡ah, qué caray! Y por cierto, no se murió a los 24, se murió a los 23. Me falló la resta. 23 años. Estaba muy joven. Si se ponen a ver fotos de él, pues se ve un chavito ahí. Hasta se veía más joven que yo. Pero bueno, dejó a su hijita y a su esposa, que pues ha de haber estado muy guapa. Porque él era todo un gran... pues rockstar, pero rockstar así de underground. Y bueno, pues vamos a continuar con más música. Por aquí, caray, me encontré una página que pues es la cremarock.blogspot.mx y viene un artículo acerca de los que se murieron de muertos del rock, Rock in Heaven. Y por aquí vienen varios muy interesantes. A ver. Por ejemplo, está este Randy Rhoads, este chaval que también se murió muy joven. Fue guitarrista de este Ozzy Osbourne, como ustedes bien saben, fue vocalista de Black Sabbath. Y bueno, pues él se murió el 19 de marzo de 1982 en un accidente de avión, accidente aéreo. Y bueno, pues vamos a recordar a Ozzy Osbourne. Bueno, Ozzy Osbourne era el solista, pero este guitarrista pues sí, siempre llamaba la atención, gran guitarrista. Vamos a recordarlos con la canción Crazy Train. Y bueno, pues después viene Queen. Ah, caray, como que la garganta necesita agua. Después viene Queen con la canción Rhapsody Bohemia, porque este Freddie Mercury pues también se nos murió a inicios de los 90s a causa del SIDA. Y vámonos con esto. We'll be right back.

Radio Cusey 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. La Universidad de Guadalajara y el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías te invitan al primer Simposio Internacional de Ingeniería Mecánica Eléctrica. Este magno evento se llevará a cabo del 5 al 8 de noviembre en los auditorios Enrique Díaz de León y Matute Remus, dentro de las instalaciones del mismo centro universitario. 16 paneles de conferencias, 4 mesas de debate y mucho más. Te esperamos. ACOEU, CFE, Pemex, FIDE, Móvil, Condumex, Cooper Power Systems y Grupo CIMEC invitan. Dicen que recordar es vivir y que la música es el lenguaje universal. Desde lo más meloso hasta lo más salvaje. Desde el Peace and Love hasta War. Escucha los grandes clásicos, biografías y lados B que han marcado la historia de la música. Desde los 50 hasta los 90. En Classic, el lugar donde viven los clásicos. Jueves, 3 de la tarde. A través de Radio Cusey. Buenos días, joven. ¿Me da un café? Claro, ¿cómo quiere su café? Ácido, por favor. Por supuesto, porque café ácido es la bebida preferida de filósofos al vapor, monstruos imaginarios, sabios improvisados y monjes tibetanos. Toma café ácido todos los jueves a las 5 de la tarde. Tómate un respiro y entérate de los eventos que la ciudad tiene para ti. Cine, teatro, danza, conciertos, todo esto y muchas cosas más en Oxígeno, viernes a las 2 de la tarde a través de Radio Cusey. Radio Cusey 96.7. Estás escuchando Classic. Y estamos de regreso con ustedes aquí en Classic. Pues recordando las muertes, porque en estos días se celebra a los muertos, a los santos, el Halloween y bueno, pues un largo etcétera. Por acá critican mucho al Halloween, ¿verdad? De que es una tradición extranjera, pero bueno, las tradiciones católicas, ¿de dónde son? Pues extranjeras. Entonces, valió calabaza. Continuamos con más. Vamos a recordar a Jimi Hendrix, que lamentablemente murió un 18 de septiembre de 1970. Él nació el 27 de noviembre de 1942. Y bueno, pues a los 27 años que se nos muere. Diablos. Sí, sí, sí. Y bueno, pues también vamos a recordar a Janis Joplin, que ella murió como 3 semanas después, imagínense. Se muere Jimi Hendrix. Y el 4 de octubre de 1970... unas semanitas después, el 4 de octubre se muere Janis Joplin. Ella nació el 19 de enero de 1943, poquito más chica que este Jimi Hendrix. Estaban del calibre, hubieran sido buenos novios, ya me imagino. Pero bueno, vamos a recordar primero a Jimi Hendrix con esta gran canción, All Along the Watchtower, y después viene Janis Joplin con Piece of My Heart. Estás escuchando Classic. Ahora en alta calidad. Por cierto, están llegando comentarios bastante positivos, que suena bastante bien el Classic. Y bueno, quiero aprovechar para mandar saludos. Un saludo para la señorita Miroslava. También queremos aquí mandar unos saludos para el señor Cepeda, señor Ángel Cepeda. Para la señorita Olivares, que le eche muchas ganas, que no se deje llevar por los industriales. Hay que matarlos a pisadas. No, no se crean. Bueno. Así estamos continuando en Classic. There must be some kind of way out of here. Say the Joker to the thief. There's too much confusion.

Continuamos en Classic, el lugar donde viven los clásicos. Escuchábamos a Janis Joplin con Piece of My Heart. Y antes de ella escuchábamos a Jimi Hendrix con All Along the Watchtower. Y nos vamos a pues a despedir de esta hora, a pesar de que ya nos pasamos. ¿La pondremos o no la pondremos? Porque dura 7 minutos. Yo creo que no, ¿verdad? Íbamos a poner algo de The Doors, pero ya no alcanzamos. Así que pues le damos la bienvenida de una vez, ¿no? Al señor Agustín González, que ya está entrando aquí a la cabina. Bueno, hay muchas chicas atrás de él. Que si no se ven el sábado en la noche, dicen. Deje a las fans allá afuera, señor, por favor, concéntrese, a ver. Pásele. El micrófono número 2. Ándele, por favor. A ver, ahí está, un poquito más fuerte, señor. A ver, deje de probarlo. A2, no, yo creo que le hace más fuerza. Sí, estamos al aire. No, señor, no súbale más porque le falta. Ok. 2-2, A2. Bienvenidos a Classic. O bájale a los dos al mismo tiempo la misma cantidad. Un poquito, pero a los dos. Ándele, yo creo que ahí. Oiga, ¿qué pues con esa camisa que trae yo hoy? No puede ser que traiga esa camisa. ¿Qué dice, señor? Muere y teso. Ah, vive. ¿Putieso? No, vive tieso, dice. Vive tieso. No, dice vive y teso. Pero decía y teso. No, señor. Bueno, no puedo traer eso. Vive tieso. Es que, fíjate, es el arte de los diseños. Como tú, yo ya había visto ese diseño, luego digo, vive y teso. Pero pues dice tieso. Exactamente, sí. Un saludo para, pues nada más, los que me caen bien de esa universidad, es ¿cómo se llama? Mi prima, que me cae regular. La señorita Ana Jensen, que ahorita anda allá en España, le mandamos un saludo. Y también un saludo para este Temoc, bajista de Demia Zapata, que también estuvo en esa universidad y que pues, pobre de él. Y que pasen la voz a todos los jesuitas, porque vamos a hacer un complot con todas las universidades públicas para sacarlos de todos los medios, porque ya están. Ya se metieron a todo. Jesuitas por todos lados. Bueno, fíjate, esta de la Micha es de la UNAM. Por mencionar un ejemplo. Ajá. Pero creo que es la única. El Lore de Mola, todos en Radio ellos. Universidad ya. En Radio Universidad es lo que me pone triste. Aquí que en nuestra casa un montón de sí, pues este Enrique Blanc. No sé, creo que estudió en Estados Unidos. Sara Valenzuela es del ITESO. Mira nomás. El de Déjalo Sangrar, este, el Che Bañuelos. Ni siquiera sé dónde está. El señor este Falcón sabe, creo que él es de la UNIVA. Pero bueno, continuemos aquí en Classic. Es que Classic tiene que ver mucho con la sociedad. Sí, claro. Sí, imagínese. No. Pero aquí estamos en Radio QC y ya pues estrenando esta nueva calidad sonora. 128 kilobytes ya, por segundo. Ya van a poder escuchar nuestros gallitos con alta fidelidad. En HQ. Aunque a mí me gustaría mejor AC. Alta calidad, en español. En español. Es algo que también a mí me gustaría. Yo noto que muchos de esos comunicadores, ajá, de esas universidades, les encanta todo en inglés. Y que estamos en HD. Y quién sabe, pues no. Mejor en español todo. Y los términos en español, ¿sí? Bueno, ya no van a ser jingles, ya van a ser campaneadas. Que por cierto, les tenemos una campaneada que grabamos un jingle hace como 15 días. Esperemos que salga al aire. Luego lo vamos a poner el de jingle de Radio Cusey. Sí, muy, muy clásico, muy cincuentero. Al estilo Classic, señor, precisamente. Estilo Classic, sí. ¿Y en español? Exacto, y en español. Sí. Ya después hablaremos de eso, porque ahorita pues se nos va el tiempo y andamos hablando de otras cosas, señor. Sí, ya estábamos escuchando hace rato a los muerterizados, ¿no? A todos las estrellas de rock. Escuchábamos a Janis Joplin, Jimi Hendrix y una larga lista, aunque faltaron bastantes. Sí, claro, pues no se puede en una pequeña hora, pero bueno, ahora vamos a pasar a las efemérides y vamos rápido porque se nos termina el tiempo. A ver. 28 de octubre de 1937, Graham Bond es un músico completamente desconocido, pero ¿quién es ese? Graham Bond, bueno, fue un músico de la década de los 50-60, pionero del rhythm and blues inglés. Oh. Algo que causó muchísima influencia en muchísimas personas y que inclusive ¿Iba a decir algo? Pues dio origen, ¿no? Para este nuevo sonido del rock, el hard rock. Exactamente, que era, o sea, como dice, ritmo y blues. Una combinación blues, entre jazz y blues, una combinación. Ajá, entre... un blues más, más alegre. Ah, exactamente. Y bueno, ¿podríamos poner de ejemplo la canción de los Doors, la de What Red Hat Blues? Podría ser. A mí se me hace como podría ser que tiene un ritmo de blues, pero no es blues, blues. O sea, exacto, es está muy movida. Una fusión, exactamente. Entonces, es, este personaje, Graham Bond, es importantísimo, una piedra angular en la historia del rock, debido a que fue influencia para muchísimas personas, incluido en... A ver, ¿quién? A The Lord, de John Lord, de Deep Purple. Ah, John Lord. Una banda que me gusta muchísimo. Muy y buena. Que en palabras de John Lord, pues él dijo, me enseñó con las manos en el teclado casi todo lo que sé sobre el órgano Hammond. Ah, caray. Él tocaba mucho el órgano Hammond, inclusive él partió el Hammond para poderlo transportar en... a sus diferentes conciertos. Sí, fue algo bastante extraño. Entonces tenía en la sangre la ingeniería. Sí, claro, claro. Y bueno, él estuvo junto con Jack Bruce y Ginger Baker, que estuvieron en Cream después. Ándele, muy junto bien. Junto con Eric Clapton. Y Jon Hemsteel y Dick Halsey fueron a Coliseum. Otra vez, es una banda de progresivo. Ah, órale, órale. También está... Me suena, buena. Me suena, Coliseum. Como el tipo Camel. Ah. Buenísima, buenísima. Habrá que ponerlos en alguna ocasión. De hecho, a Graham Bond lo vamos a poner no ahorita, sino en la parte de lados B, que es una sección que esperamos abrir entre las efemérides y lados B. Vamos a abrir una sección que es como canciones especiales para recordar, que no son tan lados B ni son efemérides, pero que ahí estaban muy guardaditas. Exactamente, pero que su calidad las hace traerlas hasta sus oídos. Classic, fíjate, se me hace así como cuando guardas dinero en el puerquito, llegas con el martillo y órale. Y de repente sacas... sacas cosas que... El jaca, tesoro del Capitán Morgan. ¿Cómo? Ajá, o es como, no sé, no, si... haces un romper, ¿no? Me estás acordando de la materia de sistemas digitales con lo de... la ley de Morgan, no sé si la recuerdas. Teorema de Morgan. Ándale, está fácil. Mejor acuérdese como el ron. Como el ron. Está muy pirata esa fórmula. Por cierto, te iba a mencionar, por ejemplo, si has leído Los 100 años de soledad, de García Márquez. Sí, sí, sí. Y ya ves que cuando llegan, bueno, al principio de la novela, que llegan, ¿cómo se llaman? Los gitanos, Melquíades. Ajá. Y que tenía un imán muy poderoso y que sacó cosas que estaban bien desconocidas, enterradas, bien guardadas. A mí se me hace así como los lados B. Los lados que sí, vas claro, con un imán bien poderoso pasando por la calle y de pronto sacan cosas que, ay, caray, ¿dónde estaba? Exactamente. ¿Dónde estaba mi moneda? ¿Y de... ¿Y esa canción tan buena de quién es? Exacto, sí, es una buena analogía. De Beggar's Opera. Ah, caray, ah, ¿esa caray, banda de dónde es? Entonces ahí viene. Precisamente Classic, tratamos de hacer que ustedes también investiguen. Que si una banda les gusta, pues compartan con nosotros su opinión en el Facebook. Y que bueno, también de pie a que sigan investigando sobre nuevas bandas. Bueno, nuevas bandas para ustedes, porque claro, ya tienen muchos años. Sí, sí, sí, eso es bien interesante, ¿verdad? Cuando escuchas música nueva, es música que no habías oído, porque es muy complejo eso, fíjate. Porque fue grabada hace mucho, pero para ti es nueva. Exacto. La otra vez yo estaba razonando, porque he bajado mucha música de estos tiempos, grabada en estos tiempos, para no confundirnos. Y pues es música nueva para mí. Y después empecé a investigar estos lados B y dije, también es nueva. Exacto. Pero es grabada vieja, entonces... ¿Qué cosas tan raras pasan con el tiempo? Tan extrañas. Bueno, vámonos rápido con Peter Green, porque es la canción que vamos a escuchar ahorita. ¿Quién es Peter Green? Peter Green, nacido un 29 de octubre de 1946 en Inglaterra. Bueno, este personaje llamado Peter Allen Greenbaum, en palabras de B.B. King, ha dicho... Él es el único hombre que me ha hecho hacer sudar, que me ha llegado a hacer sudar. En palabras de B.B. King. No, no, no. Pues el señor Master Jefazo del Blues Negro. Imagínense la calidad que tiene Peter Green. Él, imagínense la calidad de guitarrista que tenemos aquí, que vamos a escuchar ahorita. Clapton fue sustituido precisamente por este señor Green. Órale. Cuando estaban los Blues Breakers. Y que tiene una calidad bastante, bastante buena. A ver, vamos. Pero creo que ya nos vamos, ya nos están marcando el tiempo. Vámonos con una banda en la que él estuvo un tiempo, llamada Fleetwood Mac. Ah, qué que bárbaro. Que originalmente se llamaba Peter's Green Fleetwood Mac. Bueno, pues que empezaron con este estilo de blues. Exacto, exacto, de rhythm and blues. Y vamos a escuchar una canción que tal vez todos ya conozcan, que es Black Magic Woman. Pero está escrita La canción original es de Peter Green. Exactamente. Entonces, vamos a escuchar una canción desde 1970 del Boston Tea Party. Esto es Fleetwood Mac con la canción Black Magic Woman. Got a black magic woman. I got a black magic woman. Yes, I got a black magic woman. She's got me so blind I can't see that she's a black magic woman and she's trying to make the devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. You're messing around with big tricks. Turn your back on me, baby, 'cause you might just break up my magic spell. Got your spell on me, baby. You got your spell on me, baby. Yes, you got your spell on me, baby. You're turning my heart to stone. I need you so bad, magic woman, I can't leave you alone. Yes, I need you so bad. I want you to love me, yeah. Ustedes escuchan Classic. Radio Cusey 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Ustedes deberán de tomar al ente por los ojos con sus dos manos y arrancarle los ojos. Radio Cusey se complace en presentar colección de necrologías alienadas. Escúchalo a partir del día 30 de octubre hasta el 3 de noviembre a la 1 de la tarde a través de Radio Cusey y a las 9 de la noche por Cusey Network Radio a través de esta misma señal. Porque el ska no muere, solo se transforma. Sábados de ska y de reggae. Sound System 69, todos los sábados a las 2 a través de CuseyNetwork.net. Porque Toastmasters es para todos, los jóvenes de 15 a 90 años. 2.0, donde se hacen los líderes y muchos cambiamos la historia. Escúchanos todos los miércoles de 5 a 6 por Radio Cusey. En Random nos caracterizamos por ser los más eclécticos. En Random nos caracterizamos por tener el mejor contenido. En Random nos caracterizamos por tener la mejor música. Creo que está sonando tu celular. Random, lunes de 7 a 8:30 de la noche. Uy, ¿crees que se haya grabado eso? Solo por Radio Cusey FM. Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace, en el 96.7 tenemos la solución. Palitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Palitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí. En Cusey Network Radio. Este es el 96.7 de FM. Radio Cusey. Continuamos en Classic, el lugar donde viven los clásicos. Las efemérides en Classic. Y estamos de regreso en Classic. Escuchábamos algo de Fleetwood Mac. La canción original de Black Magic Woman. Black Magic Woman, donde participaba este Peter Green, el señor Pedro Verde. Pedro Verde. Pedro Verde. Qué feo se oye en la traducción. Peter Green's Fleetwood Mac era el nombre original de Fleetwood Mac y que después terminó en Fleetwood Mac. Sí, pues es que ellos comenzaron con blues, como ustedes lo notaron, aunque esta versión es en vivo, pero más reciente. Lolo se escucha que es como de los 90. Es del 70. No, ese es del 70. ¿Es del 70? Sí, está muy bien grabada. Ah, caray. Y con una comprimidita multibanda que le metí. Pues, pues con razón. Y luego, como estamos en alta calidad de Radio Cusey, pues oye como nueva. Pero sí está muy bien grabada. Sí, pensé que era más nueva. Está muy bien grabada en el 70, pero la canción es un poquito más vieja. Sí, es como del 67. Exactamente. Y bueno, Fleetwood Mac, pues ya después, en 1973, como que hubo broncas, ¿verdad? Se separaron, nada más quedó el bajista y el baterista. Exactamente, que eran Fleetwood. ¿Cómo se llama? Bueno, no recuerdo, se pide Fleetwood, el baterista. Después llegaría esta parejita. John McVie. Pues Mac, el Mac de Mac. Sí, cómo no. Después, en 1974, más o menos, fue cuando llegó esta pareja de hombre y mujer. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el señor? Lindsay Buckingham. Me hace como nombre de mujer, ¿no? Lindsay. Stevie Nicks y Lindsay. Stevie Nicks, muy guapa esa. Era una bonita pareja, ya ellos tocaban y pues estos señores de Fleetwood, pues vénganse a tocar. Y ya se hicieron bien poperones. Es que ya. Aunque su música es bastante buena. Eso fíjate que les pasa a muchas bandas, por ejemplo, la que mencionaste hace rato como ejemplo, que era The Beggar's Opera. Uh-huh. El primer disco que se llamaba Act One. Uh-huh. Es un tributo al progresivo tremendo, casi tributo al psicodélico, pero es más 72. Uh-huh. Y escuchas el cuarto disco de esa misma banda, y ya se escucha pop ochentero. ¿Cómo, señor? Hay una canción que se llama Hobo, H-O-V-O, de Beggar's Opera, y ustedes la escuchan y es un... pues ya se oye como lo que intentaban hacer para hacer rock en los ochentas. O sea, que ya era más, más popero. Le pasó como a la banda Jefferson Airplane, que después se convirtió a Jefferson Starship, y quedó Starship. En Starship, y que sacaron rolas pues más poperonas. Exactamente. Ah, qué caray. Y bueno, vamos terminando todas las efemérides, porque ya es este bloque de efemérides. Randy Jackson de los Jackson 5, el 29 de octubre del 61, que fue también entró a los Jackson 5 cuando uno de sus miembros salió. Timothy B. Schmidt, que es, fue parte de los Eagles, nació el 30 de octubre del 47. Exacto. Bernard Edward de The Chic. Ah, buena banda. Pues funkcito, así ya se son. El 52. Pero Chic era el vocalista. Sí, sí, sí. ¿Qué bueno, Bernard Edwards desde 1952. Uh-huh. Johnny Marr de los Smiths. Ah. 31. Gran, gran guitarrista. 31 de octubre de 1963. Larry Mullen Jr., que se lo conocen bastante. Es el bajista, ¿verdad? En YouTube. Junior, sí, sí, sí. Y de 1961. Fíjate. Un grande, bueno, que ha influenciado mucho en mi vida, que es Anthony Kiedis, que es gran cantante. Cantante de los Red Hot Chili Peppers, nacido el primero de noviembre de 1962. Mire qué bonito mes escogió para nacer. Y bueno, cumple ¿cuántos años entonces? ¿De qué año es? 62. ¿Del 62? Pues 50 añotes. Fíjate nomás. Fíjate. Tan movido, bueno, ahorita ya debe estar más. Más ruconzón. Sí, ya no, creo que... Y como le vuelvo a decir, el guitarrista de los Chili Peppers se me hace mejor que Flea en el bajo. Yo prefiero a Flea de los Chili Peppers. Prefiero el bajista que el guitarrista. Gran guitarrista. Los dos son muy buenos, pero... No, es que aquí son muy buenos. El señor Carlos y yo tenemos un duelo desde hace mucho. Claro, entre todos te van a decir que Flea, pero el guitarrista tiene unas cosas buenísimas. Se me hace como el Hendrix de los 90. No me digas. Pues ¿quién otro va a ser el Hendrix de los 90? No, es que yo me enojé mucho por un video de Korn que sacó precisamente diciendo que el guitarrista de Korn en el Twisted Transistor, ¿no has visto el video? No. Bueno, no lo vean porque hacen una comparación muy grosera con Hendrix. Pero pues, ah, bueno. No, pero pues no estoy hablando de esos. Los metaleros no tienen alma. Escuchan funk. Va a venir el Gonzo. A ver, ¿qué anda diciendo? Pero bueno. Anthony Kiedis, y bueno, terminamos el 2 precisamente de noviembre de 1944 con un pianista, organista, jamonista, jorgista, chulada de el grande de los grandes tecladistas, señor Keith Emerson, de Emerson, Lake and Palmer. Keith, ¿en qué día nació? El 2 de noviembre. Ah, mañana cumpleaños, pero pues él ya... 44, ¿no? Ya está viejito. Y tiene 68 años. Viejito. Y bueno. Gran tecladista que, pues él es el único tecladista que he visto que toca al revés el teclado, que se le sube encima, que lo patea, que se cae junto a él. O sea, hacía un relajo con el teclado tremendo, parecía guitarrista. Y al final sonaba perfectamente la canción. Sonaba así, súper bien, todos se quedaban así de... ¡Ah! Además de que utilizaba unos, ¿qué serán? ¿7 teclados al mismo tiempo? Sí, no, tiene... Ah, como eso no es de extra rango, es extra rango, porque sí, son muchísimos teclados. Vean cualquier y para concierto. Para asignarle, para decir, este es el que ya, sí. Y ya sabía dónde estaba cada tono. Si hubiera equivocado acá. No, nunca se equivocó. Vean cualquier concierto de Emerson, Lake and Palmer, y se van a dar cuenta que el pianista Keith Emerson... tiene teclados por todos lados hasta. Sí, hasta. Aventaba pianos, decía me la gente. Que hasta aquí de cinturón tenía un tecladito de pulsera. Como la corbata piano de este. Hay una película. Bueno, nos vamos a ir con Corn Evil 9 Second Impression. Es una canción que originalmente duraba como media hora, pero. Ah, yo la tengo. Ah, bueno, les traemos ahorita la Second Impression, que dura como 7 minutotes. Muy buena, una batería tremenda también. Y no, el teclado impresionante, bastante adelantado para su época. Y unos tiempos. No, ya mejor. Fue la última obra buena de Emerson, Lake and Palmer. Pero pues vamos a escuchar. Échele, chulada. We'll be right back. Esto es Classic Radio Kusei 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. La Universidad de Guadalajara y el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías te invitan al primer Simposio Internacional de Ingeniería Mecánica Eléctrica. Este magno evento se llevará a cabo del 5 al 8 de noviembre en los auditorios Enrique Díaz de León y Matute Remus, dentro de las instalaciones del mismo centro universitario. 16 paneles de conferencias, 4 mesas de debate y mucho más. Te esperamos. ACOEU, CFE, Pemex, FIDE, Móvil, Condumex, Cooper Power Systems y Grupo CIMEC invitan. Dicen que recordar es vivir y que la música es el lenguaje universal. Desde lo más meloso hasta lo más salvaje. Desde el Peace and Love hasta War. Escucha los grandes clásicos, biografías y lados B que han marcado la historia de la música. Desde los 50s hasta los 90s. En Classic, el lugar donde viven los clásicos. Jueves, 3 de la tarde. A través de Radio Kusei. Buenos días, joven. ¿Me da un café? Claro, ¿cómo quiere su café? Ácido, por favor. Por supuesto, porque café ácido es la bebida preferida de filósofos al vapor, monstruos imaginarios, sabios improvisados y monjes tibetanos. Toma café ácido todos los jueves a las 5 de la tarde. Tómate un respiro y entérate de los eventos que la ciudad tiene para ti. Cine, teatro, danza, conciertos, todo esto y muchas cosas más en Oxígeno, viernes a las 2 de la tarde a través de Radio Kusei. Radio Kusei 96.7. Continuamos en Classic, el lugar donde viven los clásicos. Y estamos de regreso en Classic. Escuchábamos esta gran, gran canción a cargo de Emerson, Lake & Palmer, extraído de aquel álbum llamado Brain Salad. Sí, Brain Salad Surgery. Surgery, ese nombre. Con una portada muy extraña de una chava como que se está convirtiendo en un esqueleto, no sé. Como una radio. Precisamente, hablando de, ahorita que estamos en esto de los meses de los muertos, de los días de los muertos, perdón. No me asustes, señor. Está precisamente una portada en la que está una calavera, un cráneo, pues. ¿Un cráneo? Que se ve un esqueleto medio entre robotizado y un cráneo de Terminator. En unos tonos así medio morados, azules. Así como muy es el tristes. Futuro de Terminator. Que se ven los escenarios así muy azules, muy morados. Así está esta portada. Y en el centro tiene un círculo. Dentro del círculo se ve la humana, o sea, se ve la boca, se ven los cachetes, se ve... Estaba guapa. Está interesante, pues, la idea. Ajá, sí, sí, cierto. Muy futurista. El álbum es como de 1974. El Brain Salad Surgery. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Y de hecho fue su última obra, digamos, buena, junto a Trilogy y junto al Tarkus, donde viene Tarkus. Fíjate que para poder traer esta canción me costó mucho trabajo encontrar una canción donde se escuchen teclados de Keith Emerson que no dure media hora. Eso sí, estuvo muy, muy difícil encontrar una canción que no durara 30 minutos. Porque bueno, podríamos poner Tarkus, por ejemplo. De 20 minutos. Que es una chulada, pero chula. No, son más de 20 minutos. Güey. 21 y medio. Como 28 minutos. Sí, imagínate escucharlo en acetato. Ay, hermoso. Por algo lo tengo de portada en el Facebook. Era ese tipo de discos eran pues ya tirándole a lo experimental porque juntaban toda el área de una cara completa. Uh-huh. Eran los veintitantos minutos, entonces te quedaba precisamente de ahí viene parte del término de lados B. Uh-huh. O sea, las caras A eran como que las versiones comerciales, las versiones que van a sencillos, que van a la radio, las que se supone que van a pegar. Donde vamos a sacar dinero. Exacto. Y los lados B de los acetatos, pues eran versiones un poquitito más personales hacia los artistas, que eran a lo mejor que le ponían más empeño, o que le querían quitar los teclados, o que le querían quitar las trompetas. Pues experimentar. Exactamente. Tener la libertad de hacer lo que querían. Y a mí se me hace buen sistema, ¿eh? Precisamente en el reggae, así fue cuando nació el dub. DV, ¿Ah, sí? Sí, nació de... A ver, cuénteme. De los lados, esos lados B, salían versiones dub en el lado B de las versiones reggae. Y bueno, también fue influencia para la música electrónica, porque ahí empezaban a hacer esos arreglos electrónicos, pero análogos, en los 70s, 80s. Fíjate nomás. Y de ahí, bueno, es parte de este concepto. Pues la utilización del flanger, de los ecos. Sí, no le da... Esos ecos. Pero todo análogo, todo completamente. Fíjese, análogo. Es que yo creo que es más fácil hacerlo análogamente. Más artesanal. Porque tú le vas moviendo y dices, ah, ahí es. Pues es que es como si te fueras a Tonalá a comprar una tacita hecha de barro. Uh-huh. Y que sabes que está hecha por artesanos. Más moldeadita. Exacto. Más humana, no tan recta. Eso precisamente, más humano. En cambio, caray, que si compras una taza en el Walmart, en la tienda de... Ah, como dicen, en Walmart. En Walmart. Walmart. Y ya vienen todas iguales, vienen todas... No, prediseñadas. Y luego tienen olor a plástico y no, un largo etcétera. Entonces, caray, es mejor esa parte humana, esa parte... Claro. Lo que decía Albert Einstein también, que él tenía miedo de cuando la tecnología superara nuestra humanidad. Pues, ¿cómo y no? Y mire ya con estas cochinaditas de celulares y pegados al Facebook todo el día. Sí, perdido, el Facebook cómo perjudica. Hemos perdido parte. Lo único que nos sirve es para difundirnos, darnos a conocer. Pero, por ejemplo, nos ponemos de ejemplo cuando editamos comerciales. Imagínate, antes tenías los cassettes, las cintas y veías cómo iba el recorrido. Decías, ah, por ahí, de aquí está la voz, ¿verdad? Y era más fácil, movías todo con las manos, las usabas, le picabas acá ya. Y ahora ya no más... A veces hasta me enfado de nomás estar en la pantallita. Ahora se va a oír bien feo y bien y bien grosero, pero ya ahorita cualquiera es DJ. Es la bronca. Y sí. No, hay algunos chistes precisamente en el Facebook donde se está muriendo un señor. Y, ay, un doctor. Yo soy DJ, yo también. Ya ahorita cualquiera con una computadora prácticamente se convierte en DJ automático. Entonces, saludos a los hipsters. Saludos al DJ Vergueta. Ándale. Que estaba pendiente en poner un programa aquí, pero pues esperemos que después venga. Sí, no diremos el nombre. Después, si él nos escucha va a decir, ah, pues ese soy yo. Exacto. Pero sí es muy cierto eso. De hecho, te presté la revista, una revista que se llama... Home Tech. Exacto. Que viene algo así, me parece, ¿no? Sí, viene una información sobre análogo y digital, ¿o no sí, venía eso? Sí, era esa revista. Era una revista en la cual explicaban lo de la alta fidelidad. Uh-huh. Lo de hi-fi, ¿no? Bueno, sí. El término en inglés. Y le ponen hi-fi. Pero ellos inventaron otro término ahí. Era precisamente. Era lo mismo. Ah, sí, de los que gastan dinero en bocinas bien finas. Exacto. Y hasta compran sillones especiales. Pero que el objetivo ahí no es tanto la bocina, sino lo que hace. O sea, la música, se escucha en esa bocina. Claro. Eso es lo que tienen esta corriente que no es tan nueva, pero que es todavía medio underground. Pues el hecho de esto de alta fidelidad, tener aparatos que reproduzcan muy bien la música, pero no por tener el aparato, porque cueste 4,000 pesos, no. Claro. Sino porque reproduce todas las frecuencias. Yo creo audibles. Que es lo más, lo único. Esa filosofía debe ser la que todos debemos de tener. Debería de ser la única. Claro, porque ahí es parte de lo que a ti te gusta, ¿no? Exacto. De que, está de moda el Sony, pues compra Sony. No. Más bien que te digan, esto suena a como te gusta. Ah, órale, pues, ¿qué marca es? Pues marca... Kobe. Marca Kobe, pues... Pero suena lo escuchas como tú y, quieres. Caray. Exactamente, eso es aunque lo que... Kobe no creo que saque eso. Aclaramos. es marca... Kusei. Vamos a sacar después. De hecho, tenemos otro proyecto. Les queremos platicar sobre hacer unas bocinas que... La bocina multifrecuencia. Es una bocina que va a repetir todas las frecuencias. Tal vez sean varias bocinas que tengan una frecuencia en específico para trabajar. Híjole, estar bueno. Pero eso, Igual son proyectos de tesis que podrían darse aquí en la misma universidad. Que ese proyecto, por ejemplo, a mí no me gustaría que... Es la tesis y ahí nos vemos. No, más bien... Que se le diera a continuidad. Seguir, sí, claro, vamos, claro. Diseñando otra y ahora esto y así chiquitas o... Sobre todo que estén compactas, ya ves ahorita los problemas de espacio. Sí, claro. Y sobre todo de cuidar los oídos. Los oídos de los radioescuchas. Porque ahorita las bocinas que han sacado son como para que se noten más para que se note la voz, por ejemplo. Uh-huh. Pero son frecuencias que te dañan mucho al pobre oído. Ay. Y como no tienes de otra y quieres escuchar música, pues sigues utilizando ese equipo. Y que al final de cuentas, pues no es lo que... te sientes así como de, bueno, pues ya, ¿qué hacemos, no? Es como, mira, a ver, vamos a lanzar el reto clásico. Los retamos a que vayan a casa de su abuelito, vayan a casa de su tía, en las que tengan sinfonolas grandes, que tengan acetato, tocadiscos. Claro. Y escuchen un acetato, aunque la canción no les guste, aunque la canción no les agrade. Aunque sea de lo que sea. Aunque sea de ABBA. De ABBA. Escúchenlo. Ya que. El chiste es que ustedes presten atención a cómo se escucha un sonido análogo y cómo se escucha un sonido digital. Pero bueno, se nos termina el tiempo de este bloque. Nos vamos a ir con la canción que les debíamos, de Graham Band Organization, Train Time, de los inicios del Rhythm and Blues, con un riffcillo de armónica. De esos llegadores. Bien bueno, pero bien, bien bueno. Échale, señor. Cusei 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Ustedes deberán de tomar al ente por los ojos con sus dos manos y arrancarle los ojos. Radio Cusei se complace en presentar colección de necrologías alienadas. Escúchalo a partir del día 30 de octubre hasta el 3 de noviembre a la 1 de la tarde a través de Radio Cusei y a las 9 de la noche por Cusei Network Radio, a través de esta misma señal. Porque el ska no muere, solo se transforma. Sábados de Sky de Reggae, Sound System 69, todos los sábados a las 2 a través de CuseiNetwork.net. Porque Toastmasters es para todos, los jóvenes de 15 a 90 años. 2.0. Donde se hacen los líderes y muchos cambiamos la historia. Escúchanos todos los miércoles de 5 a 6 por Radio Cusei. En Random nos caracterizamos por ser los más eclécticos. En Random nos caracterizamos por tener el mejor contenido. En Random nos caracterizamos por tener la mejor música. Creo que está sonando tu celular. Random, lunes de 7 a 8:30 de la noche. Güey, ¿crees que se haya grabado eso? Solo por Radio Kusei FM. ¿Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace? En el 96.7 tenemos la solución. Palitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Palitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Kusei Network Radio. Este es el 96.7 de FM, Radio Kusei. Continuamos en Classic, el lugar donde viven los clásicos. Los sonidos que quedaron enjaulados. Las joyas musicales exclusivas para algunas personas. Classic presenta Lados B. Y bien, pues estamos acá de regreso en Classic. Súper contento porque ya le movieron aquí al cable del audífono. Se oye bien recio. Escucho sonidos surround. Escucho mi voz acá atrás. Ahí le va toda la corriente. A ver. Ay, ay, ay. No. Ahí está bien. Y bueno, pues escuchábamos esta buena canción. ¿De quién es, señor? De Graham Bond. Precisamente, como decíamos hace ratito, Train Time. Órale, órale. Están con esta armónica más buena. Buenísima esa armónica. Acá se estaba aprendiendo mucho, sobre todo su primo. Casi se quería aventar por las escaleras. Está bien buena esa canción. Ya me dejó prendido, ¿eh? Y bueno, pues. Híjole, ya faltan 10 minutos para las 5 de la tarde. 5 minutitos y nos vamos. 5 minutitos. Y bueno, pues, ¿qué más, señor? ¿Tenemos lados B? Sí, tenemos un lado B. Hoy no tuve chance de entrar a revisar a nuestro queridísimo amigo, el Hombre Polilla. El Hombre Polilla, un saludazo para él. Pero, le mandamos un saludo. Pero traigo otra banda, porque ayer estaba escuchando a Toncho Pilatos y dije, bueno, vamos a traerles una canción buena de Toncho Pilatos, que no es en la típica canción locochona que era la de Blind Man. Uh-huh. Que es una canción un poquito más instrumental, que tiene una letra bien profunda, pero en lo que estaba buscando esa canción, de repente apareció un artista brasileño. Ah, caray. Una banda brasileña de los años 60, 70. Uh-huh. 66 al 78 fue cuando estuvieron. Activos, buen exactamente. Órale. Y después del 2006 hasta ahorita se volvieron a juntar. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y qué tocan o qué? Progresivo. Rock progresivo del puro, sabroso. Del bueno. No todas sus canciones son progresivas, pero es esta canción que les traemos es muy buena. Un dato curioso que les quería comentar era que el señor Kurko, ¿saben quién es Kurko? ¿Quién es Kurko? Kurko. ¿Kurko? No sé quién es. Kurko Cobain. Ah, Kurko Cobain. A ver, ¿Kurko Cobain qué? Había pedido una reunión con ellos. ¿Ah, sí? ¿En qué año sí, la pidió? En el 73. ¿O qué? En el 93. 93, perdón. 93, no, pues Kurko Cobain estaba chiquito, andaba ahí, corre en esa época, sí, hombre. Pero bueno. ¿Y no se le hizo o sí? Ya no supe. Sí. No me platicaron. No, pues valió calabaza. Pero bueno, la canción que les tenemos el día de hoy es una canción muy extraña, porque como le contaba aquí a Carlos, es como que si transformaras o metieras en una licuadora Here Comes the Sun de los Beatles con Goodbye Blue Sky de Pink Floyd. Ah. Son así como dos canciones que fueron de épocas distintas, que se llevan más de 10 años de diferencia, pero que se escucha muy bien, mucho muy bien. Órale. Pues entonces, de las pocas bandas brasileñas que tocaban este estilo psicodélico, aunque bueno, en esa época de los 60s era cuando pues estaba en boga, sobre todo allá en Brasil, pues del bossa nova, este sonido lounge. Y yo pensaba que me ibas a decir, no, pues es de bossa nova, pero pues no. No, precisamente se fueron por otro rumbo, se fueron por otro género que fue muy parecida. Uh-huh. O idéntica a esta onda que tuvimos aquí también en los 60s en Guanatos, que tuvimos unas bandas muy muy buenas, una ola de la onda chicana que le llamaban. La onda chicana, claro. Estaba que tratando sí. de buscar una película, se llama Bikinis y Rock, que lo tuvimos en el especial de Classic de Rock Nacional. Esos bikinis. Donde salían Bandidos, salían Nahuatl, salía Loco Valdés, salían un montón de... ¿El Loco Valdés? Sí, sí, no, claro, el Loco Valdés también, que era estrella en aquel entonces. Una película que se ve, a mi gusto se ve bastante denigrante, pero las partes donde tocan estas bandas, buenísimas. Son un deleite para los oídos. Y que bueno, esta banda se llama Osh Mutantes. Osh Mutantes. Algo nos están diciendo desde el otro lado de controles, pero no se alcanza a escuchar. Así que fingiremos y vamos a ignorarlo, señor, como que no estamos. Bueno. Ahí, ahí viene el señor Ángel. A ver, Angelucho, córrele que tenemos 2 minutos. No, sabe qué estará diciendo. Ay, mira nuestro operador. Ya llegó el Gonzo. Estaba diciendo hace unos instantes que los metaleros no tienen alma. No, sí, jeje, que no se escucha. Es que trae audífonos. Exacto. Bueno, Martín, sigamos con el programa. Esta banda de Osh Mutantes. Osh Mutantes. A ver, hábleme, pare de sufrir. Osh Mutantes era una banda de Brasil del periodo de los 66 al 78. Uh-huh. Y como les comento, esta canción es muy especial, se llama Technicolor. ¿Technicolor? Technicolor, sí. ¿De qué año es la canción? A ver. El 62. 60 y, 60 y, ¿qué le dije? 67. Ya estaba la tecnología. Y ya después, hace poquito, surgió una banda que le agregó Fabrix. Pero esa es... No, señor. Esa es nacional. No, sé, no se me hace muy buena banda, sinceramente. Tienen dos canciones buenas, Y las demás son malas, señor. Pues son regulares. Me di cuenta de eso cuando fui a sus conciertos. Dije, no, la verdad no me prenden. Esto como que es más como de moda que otras cosas. Más hipster. Pero eso no es classic, señor. Estábamos en el 67, perdón. Y yo creo que ya nos vamos a tener que despedir porque faltan... Por cierto, viene Café Ácido. El Café Ácido con un tema bien, bien, bien bueno, que es el significado de la vida. ¡Ay, no más! En una hora van a explicar el significado de la vida. Y lo más hermoso es que va a estar ambientado con música de Monty Python, este grupo inglés de comedia que tiene un humor entre ácido y negro, que es una... Pero que al final de cuentas sale con la verdad. Es una hermosura de verlos. No. Life of Brian es una película muy buena también de Monty Python, que se la recomiendo, pero bueno. ¿Cómo se llama la canción que me pasaste hace rato, el del video que están acá como Jesús? Pues precisamente es esa Look the Bright Side of the Light, que aquí salió un musical precisamente de ellos, de Spamalot. ¿Ah, sí? De los Mascabrothers, compraron una obra de Monty Python y la trajeron aquí a México. Pero bueno, cualquier obra en general de los... El Gonzo quedó totalmente... Impactado, claro, se le ve la cara de impacto, precisamente. Vámonos pues, entonces, Osh Mutantes, con cuál canción. Con Technicolor. Technicolor, así nos despedimos en Classic. Jueves que viene, 3 de la tarde, para que inviten a todos, al abuelo, al tío. Por cierto, saludos para la mamá de Martín. Mandamos un gran saludo que nos está escuchando, se me estaba pasando. Pues oiga. Bueno, y para que les digan que ya nos vamos a escuchar a 128. Sí, ya estamos en alta calidad, ya muchos están mandando comentarios que... Qué bien se oye. Se oye muy bonito. Que bueno, imagínate en una consola cómo se va a escuchar. Para escuchar los gallitos. Mi abuelita me está escuchando ahorita. Ay, se oye bien bonito. Se oye como el acetato. Va a decir. No, mi abuelita cuando sale, por ejemplo, le gusta mucho la canción de Nada Más Importa de Metallica. Dice, qué bonita está, hoy no mal. Y ya empieza bien Machini, qué bonita. Y yo, pues, eso es todo. Sí, tiene buen gusto. Ahí está, no. Pone a John Lennon y, qué bonito. Pero ya, vámonos. No, el Gonzo ya se está inspirando para otras cosas. Vámonos. Lados B, exclusivamente de Classic. take a training technical.